¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señora, señor, ¿qué vamos a hacer o qué van a hacer con el licenciado Andrés Manuel López Obrador? Su última, le llamaré así por amable puntada, fue la búsqueda de alianza con la CENTE, específicamente con la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. Pero inmediatamente el INE, con Marcos Baños, recordó que la Constitución prohíbe las afiliaciones corporativas en todo momento. De suerte que esta pretensión, uno, fue rechazada primero por la CENTE dijo que no tenían interés en afiliarse a ningún partido, y luego por la ley, pues desencanta a quienes sigan políticamente el señor López Obrador, porque esta agrupación, la 22, ha tenido y tiene denuncias de ilicitudes y de abusos. Recientemente la pérdida para ellos del Instituto Educativo de Oaxaca los dejó sin recursos y posiciones en el Estado. De manera pues que aquí el caso es el señor López Obrador, que anda buscando, que está tan menesteroso, tan imposibilitado. Es una pena que un señor con tan poderoso carisma se pierda en las ambiciones menores de conseguir cualquier tipo de adeptos. Está por verse el asunto mayor, que es la elección presidencial, pero es sabido que, por supuesto, ya se destapó para otro intento para la presidencia de la República. Por lo que a mí toca, con semejantes pretensiones de obtener militantes de donde sea, particularmente los de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajo y Educación, decepciona, enoja y aparta a Jorge. Pues no solamente esta cuestión de la coordinadora, lo cual era más o menos previsible que le dijeran nones al señor López Obrador. ¿Y por qué era previsible? Porque primero, ellos no pueden afiliarse a un partido como coordinadora. Ningún sindicato lo puede hacer, aunque sabemos que muchos dirigentes de sindicatos, el de petroleros, el de ferrocarrileros, cuando existía, etcétera, etcétera, estaban en la CTM y afiliaban a esos sindicatos al PRI formalmente, pero la ley electoral impide que un sindicato, así sea el CENTE, esté en el panal como tal. Puede estar Juan Díaz de la Torre, que es ahora el dirigente del CENTE, está Luis Castro Obregón, que estuvo muy cercano a Elbester Gordillo, pero no el CENTE como agrupación puede estar en el panel. Eso es imposible. Entonces, aquí hay un fallo terrible del señor López Obrador. pensar que pueda ser una alianza electoral con la CENTE, pues es realmente muy fallido eso. Y a los pocos días volvió a cometer otro hierro mayúsculo. Dijo que se habían reunido Peña Nieto, Videgaray y Azcárraga para destituir a Miguel Herrera el Piojo. Ya hablaremos de el Piojo, pero pues parece que ya nada más suelta palos como lo hace uno cuando llegan las fiestas decembrinas y va uno a la piñata y lo vendan de los ojos, y entonces pues, sienta palos uno por aquí por allá y no le atina a la famosa piñata. Como no, yo fui malísimo, creo que rompí una en todos los años de mi vida una piñata y por pero muchas ventanas y le di de palos sin querer a muchas personas. Entonces pareciera esto el señor López Obrador, porque pues para qué se mete en cosas que no maneja, ¿no? Es cierto, y hay que recordarlo, Gabino Cue tuvo una alianza PRD-PAN cuando estaba el señor López Obrador para llegar a la gubernatura. Incluso López Obrador dijo, pues Gabino Cue ya no es el de antes, pues claro que no. Y sí se podía hacer en ese momento, pero partido con partido, aquí no se puede hacer de ninguna manera un partido con un sindicato, con organización, etcétera. Tienen que ser cuestiones individuales, a lo mejor colectivas, tras mano, pero no de manera formal. Y también está, don Froilán, la disputa perredista por la coordinación camaral, que es una disputa que ha sacado chispas porque en el grupo de los chuchos se están peleando dos de ellos, que son dirigentes principales, Jesús Zambrano, un sonorense, con Guadalupe Acosta Naranjo, la dirección de los diputados. Y parece que el que va a decidir quién de los dos tiene mayor apoyo va a ser un señor Héctor Bautista, que no es de esa corriente, sino es de Alianza Democrática Nacional, que es un señor del Estado de México que tiene mucha fuerza, y curiosamente en el Estado de México este ADN ganó varios municipios importantes, tiene una buena cantidad de diputados, pero estos señores curiosamente no tienen mala relación, no solamente con Peña Nieto, sino con gobiernos mexiquenses desde antes de Arturo Montiel y demás. O sea, el señor Héctor Bautista, que ahora incluso algunos lo proponen como líder, pues será el que decida. Y ahí hay una rebatinga en el PRD, y está también en riesgo la conducción en los senadores de Miguel Barbosa, que antes era de los chuchos, los dejó aparentemente, quiere seguir conduciendo a los senadores perredistas, pero también trae unas broncas del cojol ahí. La que le quiere meter el pie es la señora Dolores Padierna, que es del grupo de su esposo, de René Bejarano, que también los bejaranistas van a tratar de influir en quién llega a la coordinación de la Cámara de Diputados, y en los senadores pues tratan de poner a Dolores Padierna, no creo que llegue, hay muchas broncas ahí. Y todo esto tiene que ver con una reunión del Consejo Nacional Perredista que será 7 y 8 de agosto. Ahí se van a definir muchas cosas, y entonces la izquierda, como siempre, anda dando tropiezos tras pies y a veces con problemas internos terribles. Dividida y confundida, ¿no? Dividida y confundida, es cierto. Sí. Es cierto, ni hablar, pues así sabemos están las cosas. De tiempo atrás. Sabemos de eso. Por eso van de golpe en golpe. Despedida, te aventurabas en el mundo del amor. De golpe en golpe, ahora te toca responder por las caídas. No te atormentes ni reniegues de la vida. casi 19.000 maestros que participaron en el proceso de promoción para acceder a cargos de director, supervisor y asesores técnicos pedagógicos en educación básica, no resultaron idóneos en su evaluación. Tras realizar una prueba los pasados 20 y 21 de junio en los concursos de promoción que organiza la Secretaría de Educación Pública, prácticamente la mitad de los docentes que participaron fueron reprobados. Según los resultados difundidos por la SEP, 46.8% fueron evaluados como no idóneos. De los 40.318 docentes que participaron, solamente 21.446 resultaron idóneos para ocupar cargos de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica. Los docentes reprobados en este proceso de evaluación al no obtener un resultado idóneo fueron 18.872 aspirantes. Los resultados difundidos por la SEP incluyeron las evaluaciones de entidades como Oaxaca y Michoacán, donde las pruebas habían sido pospuestas debido a que en un primer momento programado no hubo condiciones. Sobre Chiapas, hasta el momento la SEP no ha dado a conocer si la evaluación se llevó a cabo. La Secretaría de Educación Pública detalló que, según los resultados globales, 5.26% de los maestros participantes se colocó en el nivel A, el más alto de la escala, lo que equivale a 2.119 maestros. En el nivel B se ubicaron 15.40% de los docentes evaluados, que representan 6.208, mientras que en el nivel C, 32.54% lograron esa posición, lo que significa 13.119 maestros. Estas son las primeras evaluaciones que se insertan en el marco de la reforma educativa que estableció la Ley del Servicio Profesional Docente, que indica que cualquier maestro que busque una promoción debe aprobar las evaluaciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE. La SEP señaló que el número de cargos sujetos a concurso al 16 de agosto del 2015 en el país son 5.721 para dirección, 1.003 para supervisión y 15.141 corresponden a asesoría técnico-pedagógica. Según la SEP, los maestros que resultaron no idóneos podrán continuar en su cargo actual al frente de grupo, pero no estarán en cargos directivos. Para que no te guíen, Víctor Bárcenas. Es difícil discernir con precisión cuáles son las pretensiones, pero damos por descontado que los docentes que se lanzaron a esta pretensión administrativa lo hacen de seguro no tanto por el servicio que pudieran prestar, cuanto las posibilidades de un ingreso mayor. A los ciudadanos comunes que no son docentes en esa área, nosotros lo somos en la universitaria, pues no les ha de hacer mayor gracia este activismo, que no da lugar a que uno pueda saber pues cuáles son las calificaciones, las estimaciones y las aptitudes. Bueno, se dirá, pues es cosa de ellos. No, es cosa común, porque se trata de la educación de los chiquitos y los medianitos. Como sea, el resultado de este concurso, que es el primero que tiene resultados tras la creación de la Ley del Servicio Profesional Docente, que es una derivación de los empeños de la presidencia en la reforma educativa. Bueno, la estimación internacional no favorece a los docentes de la educación básica. Quienes estamos en la educación máxima, o sea, la mayor, que es la universitaria, pues sí advertimos que hay una porción importante de estudiantes que vienen naufragando y rescatándose desde la secundaria y la prepa y en la facultad procuran pues subsanar, quienes los obligamos a eso, pues errores fundamentales que son parte de la educación básica. Es decir, no es mayoría, pero sí hay estudiantes, uno, que no conocen la historia del país, dos, que no conocen el país, tres, que tienen faltas de ortografía y no tienen un léxico abundante. Entonces, si estos que llegan a facultad tienen esas carencias, habrá que pensar en los que se quedan en medio, Jorge. Sí, es cierto. Y en este caso de los maestros, ¿qué hacer con estos reprobados? Algunos dicen que un curso de regularización que se iniciaría este mes de julio, que ya está próximo, y que tendrán tres oportunidades para pasar el examen, y si no, algunos dicen que les darán, a los que pasen el curso les darán estímulos económicos, a los que no pasen, después de tres oportunidades, irán a la administración u otros menesteres. Y yo digo, pues, ¿cuáles serán los otros menesteres? Pues no hay demasiado, o sea, es profesor, o sea, es administrador, quizás los que recojan ahí la puntualidad y las asistencias de los maestros, vean las calificaciones de los muchachos, etcétera, etcétera, etcétera, pero no se sabe. Está bien que les den cursos de regularización, me parece correcto, que a los maestros que no aprobaron esto primer examen, pues les den otros. Pero así está también, don Froilán, el asunto en la media superior. En la media superior, 67% reprobaron para ser maestros y 72% para directivos. O sea que en la media superior también la cosa está el cocol. Y dice el señor Rodolfo Tuirán, que ya lleva mucho tiempo como directivo en la SEP de la Educación Media Superior y ha planteado una serie de cuestiones, y creo que no le sale ninguna a este señor Tuirán, a pesar de que ahí lo mantienen. Dice que va a haber un concurso extraordinario y que de los 23.000 no idóneos de 34.000 también harán una serie de reformas, porque esta cuestión que estamos viviendo pues va adelante, dicen, aunque ya lo dijo Víctor Bárcenas, en algunos lugares, por una serie de condiciones, pues no está la cosa tan seria. En la IEPO, por ejemplo, ya han empezado a asistir, ya el señor Gavino Cue puso todos los directivos, y han empezado a ir a la IEPO algunos de los muchos que estaban ahí, otros no, hay un impas, se dice, no solamente por Gavino Cue, sino por el señor Emilio Choifet, que esto va adelante, caiga quien caiga y sea como sea. Pues de todas maneras las cosas están muy tensas, no tiene la capacidad de movilización la gente como la tenía antes. Lo vemos que incluso los que vienen al Distrito Federal ya no son de miles o hasta decenas de miles, como en un momento llegó a ser, sino ya llegan con pequeños contingentes. En la propia Oaxaca tampoco han hecho aquellas marchas multitudinarias que había, pero la cosa sigue trabada, y uno lo que dice es, bueno, por un lado hay que resolver este problema con estos señores de alguna manera, y por otro lado ver qué se hace con estos maestros que no van a pasar ni una, ni dos, ni tres exámenes. Quizás el castigo o la forma sea ponerlos en cuestiones administrativas, no darle los estímulos económicos. En la UNAM hay una cosa que se llama PEPASIC, que también da unos estímulos para los maestros en general, y luego tienen estímulos los que están en el SNI y los que están en otros terrenos, pues, si son no solamente de licenciatura sino de maestría y doctorado y todas estas cosas. Pues a lo mejor la UNAM, que es muy sabia y que tiene un gran prestigio, puede ser un modelo para aplicar en la SEP, hacer las cosas de otra manera, ir viendo cómo salen, y quizá también empezar a resolver el problema desde las normales, desde la universidad pedagógica, etcétera, por lo que dice el maestro López Narváez es cierto, llegan los estudiantes a la universidad y a veces no saben redactar, ya no digamos de otras materias que deberían de saber y de otros quehaceres, como es la famosa historia de México y las cosas que estamos viviendo en el país y en el mundo. A lo mejor son muy buenos para la computación y para los celulares y eso, que no está mal que lo sean, pero luego a veces llegan y quieren suplir sus carencias viendo en Wikipedia toda una serie de cuestiones, y Wikipedia es una red importante que hay que consultar, pero no es la verdad, porque ahí cada quien puede meter lo que le da la gana. Entonces también ahí habría que hacer cambios. Estamos pues en una situación muy complicada y muy difícil en la educación en México, que había que empezar a resolver desde luego desde los niños, desde la primaria, desde el kinder, hasta la universidad, maestro López Narváez. Por eso ya dieron un fallo. Decía que a mí me quería, pero eso era mentira. A mí no me quería. Usted me decía que a mí me adoraba, pero eso era mentira. A mí no me adoraba porque fui un payo, payo, payo, un payo. Fuiste un payo, payo, un payo, payo, payo, payo, un payo, payo, un payo. Comentaba con don Jorge, señora, señor, que para decir una jerga común, me eché el debate de los que están peleando la sucesión en el PAN para su presidencia. Y fue en mucho simpático y para mí como saldo político, diré que tan malo el pinto como el colorado. ¡Ah! Es buena, anda usted muy de palenque. Yo, sí. O de carreras de caballo. Y se advirtió más que nada ataques personales. Sí, lo principal no fue el debate de ideas, cuanto que acusarse el uno al otro inacabablemente. Diré que lo que el apoyo de Ricardo Anaya Cortés, el jovencito, pues lo trató con torpeza, haciendo imputaciones personales. Y no solo eso, sino que llevó fotografías, por ejemplo una, en donde está Corral y con Fidel Castro. ¡Vámonos! Y la réplica de Corral fue: no sé cómo te atreves a hacer ese señalamiento. Con Fidel Castro han estado varios dirigentes de tiempo atrás. Claro, para... Hasta el propio Fox con sus tonterías. Sí, claro, para rescatarlos de la dictadura, pero no es posible que acuses de tener algún encuentro. Y fue creciendo la animadversión. El señor Corral se basó en la idea de que hay un consorcio, casi un cártel y una mafia. Uh-huh. Y de eso lo acusa, y con eso basó su descarga y su presentación como un posible presidente idóneo. Pero el asunto no fue cauto, porque, por ejemplo, el diputado Anaya fue acusado de haber utilizado recursos públicos de la CAB imputarse, y dice claramente su oponente: tengo testimonios notariales y varias tablets que me repartieron durante el mes de abril y mayo, incluso con software, los instructivos, los videos y las dos aplicaciones para detectar simpatizantes para su candidatura. Entonces el queretano jovencito arremetió contra el senador y lo acusó de que toda su carrera política ha sido fundamentalmente diputado plurinominal y senador de primera minoría, para responder a cuotas políticas y no propiamente a los militantes a quienes hoy llama a rebelarse. En efecto, Corral dijo que había que promover la rebelión de la base. Sí. Ese fue su arenga principal. Uh-huh. Y el agarrón fue franco, abierto, incluso al llegarse a decir: no voy a permitir que sigas insultando la inteligencia, que sigas agrediendo a los miles de militantes que me apoyan. Con ese tu discurso de ángeles y demonios manejeos, donde los buenos siempre están contigo, y la inmensa mayoría, que por cierto no te apoya, está a la equivocada. Y así se la pasaron. Es un documento que vale la pena, porque, vuelvo a decirlo, en el fondo, tan malo el Pinto como el Colorado. Bueno, yo, qué bueno que lo viste, porque yo traté de verlo por televisión, no encontré el canal, la verdad. Me metí a internet y tampoco se abría esa cosa, aunque ahí en internet decía que había 2,334 espectadores viendo el asunto. Por eso doy la cifra para que vean que sí entre. De ellos, 291 habían picado me gusta y 12 no me gusta. Yo no lo encontré, vi ahí algunas cosas y luego leí algunas más. Y en efecto, este muchacho Anaya, que le decían, por cierto, en Querétaro, el Cerillo, porque está medio pelirrojo, y que allá tuvo algunas broncas porque lo acusaban de malversación de fondos desde entonces, llegó muy picosito en contra de Javier Corral, que es un personaje pues más sólido, con mayores tablas, que se pensaba que era un gran tribuno, o se piensa que es un gran tribuno, y quizás por eso llegó el señor Anaya, no solamente a debatir, sino a provocarlo. No solo le dijo lo de Fidel Castro, sino le dijo que era el López Obrador del Partido Acción Nacional. Lo único que te falta, dijo, sí, es que al final, si pierdes la elección, decidas tomar el paseo de la reforma. Ahí está, entonces, es el López Obrador del PAN, ¿no? Entonces, y resultó muy caliente este señor Anaya, ¿no? Y una de las cosas que dijo el señor Anaya, que ya lo habíamos un poco escuchado, porque hay que recordar que en la pasada campaña electoral del Partido de Acción Nacional, bueno, López Obrador hizo todos los anuncios de Morena, ahí no salía más que él. Pero en el Partido de Acción Nacional, Anaya hizo muchos de los anuncios, no solamente los candidatos a diputados, a asambleístas, sino el señor Anaya salía y decía algo que repitió ahí: México padece corrupción, pobreza, y ahora le sumó la fuga del Chapo, que pinta al gobierno de Enrique Peña Nieto completito. Cosa rara, porque este señor Anaya pues anduvo en el Pacto por México con Gustavo Madero, etcétera. Y Corral señaló: el régimen político está en crisis y el PAN ha perdido a miles de militantes. Lo cual es cierto, no solamente ha perdido porque se fueron después de que ya no estaba Felipe Calderón en el gobierno, pues desertaron muchos que antes se incorporaron pues para conseguir chamba, sino ha perdido a miles de militantes porque el propio padrón electoral, y lo dijo el señor Corral, es un padrón que al parecer está infladísimo y que tiene ahí una serie de cuestiones. Dijo Corral que el PAN, y es cierto, estuvo en contubernio con Enrique Peña Nieto, y que él quiere ser un opositor al gobierno y orquestador del bien común, la frase más precisa que tiene el PAN para atraer gente, el famoso bien común. Dijo que el cambio y no la continuidad, que era Naya, y en efecto, como ya apuntó don Froilán, Anaya dijo, te opones a todo, incluso a Felipe Calderón, lo cual es cierto. Al final de Felipillo, el señor Corral sacó cuando menos dos artículos en el Universal bastante cimbrados contra Calderón. Esta frase para mí tuvo un asunto fundamental. ¿Por qué? Porque al parecer los calderonistas no estaban ni con Melón, ni con Sandía, ni con el Pinto, ni con el Colorado. Y después de esta, parece que sí se van a ir con más con Anaya que con Corral. No sabemos. El hecho es que antes había una medición de parametría y se decía que el señor Anaya ganaría 60-40 Corral. Después de este encuentro tan interesante, que yo lo voy a buscar para verlo, la estimación de parametría es 61 para Anaya, 39 para Corral. Pero hay una cifra interesante. El señor Corral no era muy conocido, incluso en las filas panistas, a pesar de ser un gran legislador y haber luchado por muchas cosas, pues los panistas no lo reconocían como un militante de él. Anaya sí, porque había recorrido con Madero por aquí y por allá. Entonces, antes del debate, el 58-60% de los panistas decían que reconocían a Corral. Ahora subió al 90%. Esto le puede ayudar, porque la elección ya viene, es el próximo mes, hay poco tiempo, es una elección que va en la cual van a votar 470 mil panistas, según la estimación que hay, y en donde hay muy poco tiempo también para seguir haciendo la campaña, y veremos si esto le ayuda al señor Corral, que además al final dijo, ya en las entrevistas finales, dijo, pues yo venía con un planteamiento diferente, hacer propuestas. El señor Anaya hizo 10 propuestas muy rápidas y luego empezó a atacar, y creo que esto desconcertó al señor Corral, porque dijo, yo venía a hacer una serie de propuestas, pero este cuate me cambió la jugada y yo tenía que responderle a sus provocaciones. Y así son los debates. En los debates a veces uno lleva pues toda una propuesta para hacer. Recordemos aquel famoso entre Fox y La Bastida, donde La Bastida decía computadoras para los niños y reforma educativa y no sé qué, y cuando Fox le dijo, a ti te dicen La Vestida y el Chaparrete, pues lo sacó de quicio y ya ganó el debate Fox, no porque fuera muy bueno, sino porque el otro ya no supo qué contestar. Entonces los debates ahora políticos pues no son sobre ideas, sobre propuestas, sobre cambios, sobre intereses populares, sino son a ver quién es el más maloso o el más ágil, o el más provocador, o el más picudo, dirían los chavos, y a veces se ganan así los debates. Ya los debates, como antaño entre Nixon y Kennedy, donde ahí hubo, es el primer debate televisivo famosísimo, en donde Kennedy lució muy jovenzuelo y más audaz, todo eso, y Nixon muy envejecido, pues ya no, ahora ya son a ver de dónde saco yo fotos o cuestiones para decir que mi enemigo es más malo que yo, aunque yo sea también muy malo, como el famoso Ricardo Anaya, el Cerillo, conocido en Querétaro. Ese fue el debate, y valdría la pena buscarlo y verlo paso a paso para ver cómo también en el propio Partido de Acción Nacional, antes hablábamos de la izquierda, nuestro López Narváez, en la derecha tampoco ya hay ideas, ya no son propuestas hacia dónde van, sino son piques, como si fueran carreras automovilísticas, a ver quién es el que llega primero a la meta con el motor más grandote, sin que este motor tenga ningún sentido para la sociedad. Es como yo vi esta cuestión, aunque no pude verlo, insisto, poco a poco. Es por eso, no porque no lo viste, sino por las descalificaciones, que lo primero que se ha destacado es precisamente eso. Que la abundancia de descalificación y objetivos fue la marca, fue el producto. Y las otras partes, que son las de la propuesta, pues son vacuas, sobre todo porque parte del chamaco, el adulto se hizo referencia a propuestas para la salud. No del pueblo, porque ellos no piensan en el pueblo. No piensan en eso, no hablan así. Exacto. Pero en todo caso, bueno, pues como yo digo, quizás otros como yo decimos tan malo el pinto como el color. Así que es una especie de comedia. Lo pondré a tus pies, frases de comedia que nunca diré. Supe del destino lo que nunca quise oír. Mucho has de llorar, poco has de reír. Corto es el camino, ya tú lo verás. Más resulta fácil en la adversidad. Somos en la vida polvo, nada que más da, y eso es lo que al fin nos separará. Es inútil que piense en la felicidad, tiene mucho de ausencia su existencia fugaz. Está en escena la comedia ya, solo como extra he de figurar. Sé que se titula Sufrimiento Terrenal, y entre el bien y el mal seguirá el amor. Pues es sorprendente, diríamos en nuestra jerga, el relajo que suscitó el retiro de el entrenador de la selección mexicana de fútbol. Sorprende varias cosas, por ejemplo, que el Museo de Cera, donde estaba la figura del Piojo Herrera, ya se piensa en retirarla. Así de loquita está la cosa. No se puede eso, porque el señor Herrera, por execrable que ahora sea, pues es un personaje de la vida nacional. Y algunos se pueden juntar en eso. Pero bueno, como digo, volvemos a los dislates del señor López Obrador. Ahora sucede que él dice que tiene información donde se confirma que el gabinete en pleno de Enrique Peña influyó en la destitución de Herrera. Bueno, esto ya está cercano a la locura y a la impericia y a la tontería. El caso es que si se juzga por los aficionados a este deporte, como yo lo soy, veo más fútbol americano con gusto, pero fútbol soccer, por supuesto, lo sigo y lo veo, pues podría decirse que el trabajo del señor Herrera, pues no merece alta estimación, no. Ni mucho menos. Es posible darle, en plan de benevolencia, el calificativo de mediocre. En plan de benevolencia. Sí, sí, con buena voluntad. El caso es que sigue el asunto candente, duraremos cuantos días más. Y la discusión expresa, o los escándalos expresan, una especie de penuria ideológica y social, porque viva el fútbol, sin duda, pero que llegue al extremo al que ahora se le quiere dar y se le da, pues es singular. Las redes sociales han estado saturadas, sí, en favor y en contra, y como digo, las consecuencias, además del retiro probable de la efigie del señor Herrera en el Museo de Cera, trae consecuencias como algo así que es de importancia nacional. ¿Quién va a ser el sucesor? Caído el piojo, ¿qué? ¿Vamos a conseguir una buena liendre o qué? Sí, así le dice José Ramón Fernández a la hija, la liendre, más que la pioja. Ah, que la niña se... Sí, sí, sí. Ah, porque además me parece imbécil la causa de la expulsión del piojo. Si claro, tuvo un altercado, pues es clave, no se justifica, pero eso no es razón para la expulsión de su trabajo. Claro, ahí el agredido era un comunicador social de mediana importancia, uh-huh, y por lo tanto estaba atacando a los presuntamente intocables de la prensa. A un periodista lo puedes mandar matar y matar, pero no agarrar los golpes. No, sí es cierto. México es el país después de Irak en donde hay más periodistas asesinados. Y el gobierno no hace nada, pero cuando le dan un golpe a uno de Televisión Azteca, entonces, ¡ay, Dios mío! Pues ahí está la escandalera. Y, en efecto, el mundo, no solamente México, hay naciones como la Argentina, en donde el fútbol es el credo nacional. El credo nacional. Lo propio en España, en varios países, el fútbol es de veras el opio colectivo, uh-huh, no es asunto menor. Bueno, aquí, aunque se hable tanto, como lo estamos haciendo ahora, del Piojo Herrera, pues no hay una consideración, ni se cae el país, por más que si viene un partido de la selección todos lo vemos. Sí. Y lamentamos o festejamos que si se ganó tal o cual copa, o que si por el contrario se perdió. Bueno, pues ahora el lío, como digo, es la sucesión. Se habló con Víctor Manuel Vucetich, que entiendo que es un buen entrenador, pero él dijo, me trataron mal, por eso no vuelvo a la selección. Y en este caso, pues, se elimina uno. Y se adjuntan otras, como un señor, Jorge Sampaoli. Ah, yo Sampaoli, pensé que a mí me iba a que sí, le tiene ganas, aunque no es nativo, pues, esto, claro, sí, piensa que si no dirige en Chile, le gustaría intentar revolucionar algún lugar allá en Chile, pero pues es uno de los citados. Pues menudo lío en apariencia. No hay que olvidar que es un mega negocio mundial. Mega. Y me parece estúpido, como digo, el retiro del Piojo Herrera cuando los del cártel de la FIFA son acusados de delitos. De delitos. El Piojo, que por cierto No es el primer Silpizape que tiene, es de su temperamento, de rápido encendido, pero no hay comparación con los robos, saqueos, mentira, compraventa de sedes, de jugadores, de equipos, que mucho encarnan las federaciones que forman la mafia internacional del fútbol, Jorge. Sí, algunos datos. Ya se sabe que no lo corrieron por los que se dice, sino por los malos resultados que los patrocinadores dijeron: este cuate ya no tiene mucho rating, entonces hay que ponerlo fuera. No es por lo de Martinoli. Es muy curioso porque el señor, yo no lo había visto, hizo anuncios de un agua, de una telefónica, bueno, hasta de las Afores hacía. Este señor ha ganado. Y Jorge, lo están convocando ahora la PGR. Sí, la FEPADE, porque el famoso anuncio que hizo para el Partido Verde. Sí. Entonces, este cuate ha ganado de verdad cantidades industriales, dirían. Algún periodista que tiene, por cierto, yo no lo conocía, el periodista Iván Pérez, que tiene un portal que se llama De Juan Fútbol, dice: se va, pero con 132 millones de pesos. Tenía 1.5 seguidores en Twitter y quizá le den, aparte de 132, 89 millones de pesos de liquidación. Este cuate jugó 15 partidos oficiales y 22 amistosos. ¿Por qué tantos amistosos? Porque es donde les deja lana a la Federación Mexicana de Fútbol, siempre en Estados Unidos, siempre con equipos malos, y eso es lo que les deja mucha lana. Ganó además 9 millones de dólares sin haber llegado a octavos de final en el Mundial de Brasil. Justino Compián, que ya está despedido, ya no está ahí, da unas cifras que son de espantos. La selección gana alrededor de 250 millones de dólares cada año. De ellos, 150 millones de dólares son para gastos de la selección y de las otras selecciones. Pero 100 millones de dólares se quedan en la Federación Mexicana de Fútbol. Y hay que decir, no pagan impuestos estos señores. ¿Por qué no pagan impuestos? Porque la autoridad es omisa en cobrarles. Y estos 100 millones se van a los 18 equipos de la llamada primera división, supuestamente para que los utilicen para formar jugadores o las fuerzas básicas. Sabemos que no es así. Los utilizan para negocios diversos. El Piojo tenía un contrato de 2.7 millones de dólares anuales. Esto sí es escandaloso para mí, en un país miserable, que alguien gane alrededor de 50 millones de pesos. Bueno, hay otros que ganan a veces mucho más. Y en los últimos tiempos, la selección, que tenía un rating o una audiencia más o menos de 30%, alrededor de 45 millones de audiencia, bajó a 18. Esta es la razón básica de por qué le dijeron: señor Piojo, váyase con su liendre a otra parte, ya no nos da lana. Ese es el asunto. Pues ya tiene su corrido. Logren buenas razones y muchos amores. Ahí les va. Sucedió en el aeropuerto de Filadelfia, señores. El Piojo y su hija la Pioja retaron a Martinoli, comentarista de Azteca. Antes no llegó la poli. La selección sí ganó, pero el Piojo es la noticia, porque se deschavetó y golpeó a un comentarista, ya se la traía guardada. Ya se la traía lista. Quería sacarse el coraje de comentarios que oyó, que Martinoli le dijo un día por televisión, cuando le tiran carrilla, se pone como un león. Se encontraron en la fila para subir a un avión. A grito abierto la Pioja, hija de este señor, le gritaba maldiciones que todo el mundo escuchó. Cuando los tuvo cerquita, la Pioja se calentó y también a Luis García le soltó un cachetadón. Tanto que gasta tu padre, ay, en darte una educación. Piojo al principio trataba calmar un poco a su cría, al mismo tiempo pensaba, quiero sacarme la espina, mírame y dime de frente, le gritaba, todo lo que antes decías. Le zorrajó un puñetazo derechito a la barbilla, pero como es más chaparro y le quedó muy arriba, se consoló con pegarle arriba de la barriga. ¡Ay, qué bonito mi Piojo! ¡Ay, qué bonita familia! Para celebrar el triunfo les gusta jugar luchitas. ¿Por qué no cambias de chamba si no aguantas la carrilla? Llega a su fin Que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza, Alma Lilia Martínez, Víctor Bárcenas, Heréndira Salazar, Hugo López, María Eugenia Pulido y Laura Elena Padrón. Y recuerda, ¡que no te grillen! Una producción de Radio Educación.